Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. I was doing time in the universal mind. I was feeling fine. I was turning keys, I was setting people free. I was doing all right. Then you came along with a suitcase and a song. Turned my head around. Now I'm so alone, just looking for a home in every place I see. I'm the freedom man. I'm a freedom man, dice el gran Jim Morrison ahí a la voz en vivo del disco Absolutely Live, el tema Universal Mind, uno de los grandes temas de los Doors. Sobre todo los Doors tenían algo que también lo querían hacer ellos, de como una intención vendría a ser, que eran muy teatrales sus presentaciones. Las presentaciones. Eran también muy inquilombadas, hay que decirlo. También, hay que decir. Y Jim todo. Era un pibe tranquilo, digamos, arriba del escenario. Sí, hacía catarsis y de las feas arriba del escenario. Completas las hacía las catarsis. Sí, completas. Muchos policías, por supuesto. Mucho delirio, sobre todo. Mucho delirio de. Era increíble cómo Morrison podía en vivo sacar a las masas. Pero sacarla, ponerla en un estado de éxtasis total. Tal como él estaba, porque él obviamente ha llegado a masturbarse, digamos, arriba del escenario. Es un mito. Dicen que se la tocaba, pero no se masturbaba. Sí, claro, que alguien llegó a verla, dicen. Pero no. ¿Nadie realidad, la vio? No, en realidad no hay fotos. Interesante, cuenten más. Por favor. No es nada más interesante que el pito de Jim Morrison para muchas personas, señora. Sobre todo de Jim Morrison, ícono sexual, por supuesto, de lo que es el rock, del rock. Un ícono sexual como Jim Morrison, hay pocos, sí, hay pocos, ícono sexual. Si estuviésemos en otro tipo de programa, tal vez me copo. Pero acá no. No sé, un Axl Rose también es un ícono sexual. Marcó una época con esos pelos y con esos tatuajes. Y marcaba mucho. Y esos rellenos. Esos rellenos que marcaban mucho. En la calza. pero bueno, Agustina ya casi ni está en el programa. Vamos. ¿Por qué arrancamos con los Doors? Porque dijimos que íbamos a hablar sobre unos demos de los cuales me topé. Estos demos de los Doors fueron grabados en los estudios, unos estudios de Los Ángeles, el 2 de septiembre de 1965. Dos años y medio, por ahí, antes que ellos hagan su debut discográfico en 1967 con el sello Elektra, de su primer disco homónimo llamado The Doors. Lo bueno de los. Por supuesto, el tema de que uno escucha en el disco es el tema consumado, acabado. Ya el tema en el cual ya elaborado, tiene producido. Elaborado, exacto. Tiene todo lo que. Todas las ideas del productor, la idea de los mismos músicos. Pero lo interesante de los covers, y que no es la primera vez acá que mostramos demos. No es la primera vez que mostramos demos, es como se va maquetando, cómo se va craneando el tema, cómo es que empiezan. Recuerdo que hicimos con el Exile of the Main Street. Que eran muy pelados. Son los embriones de lo que después escuchamos en los discos. Así es. Y vamos a comenzar con el primer demo. Seguramente lo va a sacar. Es un tema denso, ya el disco, el tema original. Si algo tienen estos demos es. Escuchen. Obviamente lo que le está dando es una gran cadencia de blues. Que el tema End of the Night, vamos a decir cómo se llama, que vio la luz en el año 1967, en el primer disco de los Doors, Es más denso, tiene un clima más oscuro, denso, sí. Más oscuro. En cambio, es blues. Este es más bluesero, sí. Escuche. Some are born to sweet delight. Some are born to sweet delight. Some are born to the endless night. End of the night. End of the night. End of the night. Hermoso, hermoso. Blues, armónica. Hay que decir lo siguiente. Quienes grabaron estos demos, los primeros demos de los en el año 1965, estos son los primeros demos que se conocen de los Doors. De hecho, no estaba Clear en la guitarra. La formación era la siguiente: Jim Morrison, por supuesto, en voz. Sí. Ray Manzarek en pianos y voces. John Densmore en batería. Rick McCansbeck en el hermano, creo que es. Del tecladista, sí. En guitarras, perdón, Jim Manzarek en armónica, Rick Manzarek en guitarras. Y una particularidad: el bajo, los créditos se lo acreditan a una unknown female, ¿ah, sí? Mujer desconocida. Una mujer desconocida. Mira el documento histórico, porque esto ni siquiera está Krieger. Sí. No está Krieger, que es el vendría a ser el guitarrista, claro. Histórico de los Doors. Que hace poco lo vi tocando con Jack Black. Ajá. Hello, I Love You. En un show en vivo, esos talk show manager. Ajá. Eso. Pero bueno, como podrán apreciar, por supuesto. Y bueno, los Doors eran una banda de bluesera. Y sí, tienen estos demos. El gen blusero lo tienen. Y vamos a pasar a otro. Este es un clásico muy conocido. Solamente lo van a sacar al toque. Escuchen. Let's swim to the moon. Uh-huh. Let's climb through the tide. Penetrate the evening that the city sleeps to hide. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Park beside the ocean on our moonlight drive. Let's swim to the moon. Uh-huh. Let's climb through the tide. Surrender. Por supuesto, el tema no hay que ni siquiera presentarlo, ¿no? Uh-huh. Es Moonlight Drive, uno de los grandes temas, de los clásicos, vendría a ser de los Doors. Este tema salió en el segundo disco, Strange Days, también publicado en el año 1967. Año 1967, los dos primeros discos de los Doors vieron la luz. Hay algo que mismo también año, que pero bueno, se ve que ya tienen el material listo. Y esto, estamos hablando de 1965, dos años antes. Dos años antes y estaban las canciones pulidas. Este tema no es tan diferente como quedó original. Obviamente tiene más presencia de lo que son los teclados de Manzarek. Pero no cambia mucho. Bueno, la armónica, de hecho, me parece que no está en el tema original, pero en estos demos está siempre la armónica. Está siempre la armónica, porque lo que rodea de todos estos demos es una tendencia, una cadencia de blues realmente notoria, como lo podrán escuchar. Pero no es, y además hay que fijarse algo: los gritos de Morrison no están. Los famosos gritos de Morrison, que es lo que hacían, elevaban el tema a otra dimensión. Lo que contagiaban es euforia a las masas que hablábamos. Exacto. En estos primeros temas no están. Y ahora escuchen. también del Strange Days, el demo de My Eyes Have Seen You. My Eyes Have Seen You, nuevamente blues, que está muy presente en estos covers, demos de 1965, de la mano de Dos Doors. Ya habíamos dicho que no estaba el gran Robbie Krieger, no estaba en la guitarra. La familia de Manzarek hacía sus aportes. Y además, como ya dijimos, de la femenina desconocida. La femenina desconocida. Y lo que vamos a escuchar ahora es un gran tema del tercer disco de los Doors, llamado Waiting for the Sun. Un gran tema llamado Summer's Almost Gone. Summer's almost gone. Where will we be here when the summer's gone? Morning found us calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer's gone, where will we be? Where will we be? Our summer's almost gone. Summer's almost gone. Yeah, almost gone. Summer's almost gone. Where will we be? Yeah. Oh, when the summer's gone. Yeah, almost gone. It's almost gone. You know it's almost gone. Summer Almost Gone, gran tema, que también no difiere mucho de lo que es la versión final, dijimos, publicada en el año 1968, vio la luz este tema en el disco, gran disco, Waiting for the Sun. Gran disco. Ya sonaba muy bien esto por ser demos, Eran demos. Estaba todo aceitado. Sí. Ya. Faltaba entrarlos al estudio. Sí, el estudio, obviamente, después de decidirse por el sonido tan característico de los teclados que Manzarek le dio, que acá no está en ese piano, piano puro, piano natural. Sí. Por supuesto, estamos hablando de que no estaba Robbie Krieger tampoco. No estaba. Y quizás en el próximo tema se van a dar cuenta que no estaba. Y bueno, por supuesto, que estamos hablando de Jim Morrison. Que estaba un Jim Morrison normal. Sí. Un Jim Morrison acompañando bien, cantando. Sí, a media máquina. No poniendo lo que iba a poner años después. Vaya a saber uno si. Porque en estos años, 1965, dos años antes, por ahí estaba tranquilito el bueno de Jim. No le había pegado al tema de la estrella de rock. Y todas esas cosas, estaba por ahí calmadito. Cantaba así, de manera sobria, acompañando la melodía. Pero bueno, por suerte la historia cambió, en dos años revertieron, pero terriblemente. Y recién le decía, también de estos fueron 10 demos en realidad que grabaron en estos estudios de Los Ángeles, en el 2 de septiembre del año 1965. de los cuales se conocen seis. Hay también un tema que se llama Go Insane o Insane, depende de cómo lo podés encontrar. Lo podés encontrar de la manera Go Insane o Insane. La traducción es la misma, o sea que no hay mucho que decir. Y, pero que nunca vio la luz. Nunca vio, así que por eso decidimos, no, si nunca vio la luz, ¿para qué lo vamos a pasar? Claro. Porque la idea es contrastar los demos. No tenemos punto de comparación. Con los temas que terminaron saliendo. Y hablando de que no estaba Robbie Krieger, escuche, acá se da cuenta porque que faltaba él. Escuche. ¿Cómo se lo extraña a Krieger aquí? ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota que no está Krieger? La ausencia. ¿Cómo se nota que además están cantando todos? Pero eso es lo que decíamos al principio también. Es como la un número. Qué bueno que. ¿Qué coso? Que es como la versión más beatlera, ¿no? De muy esta Beatle, canción. Muy Beatle. Ahí todos cantando a la par. Muy, muy, muy Beatle. Muy Beatle. Fue todo hecho. Fue un demo, ¿vieron? Un demo. Es, bueno, vamos a tocar lo que tenemos. Tenemos esto. Vamos a presentarlo. Recordemos, por supuesto, año 1965, dos años después de su debut discográfico. Exacto. Aquí no solo faltaba un montón de cosas, o sea, faltaba la potencia. Esto es un tema crucero. El tema original es rockero, el Hello I Love You. Es muy rockero. Este inclusive tiene un paso con slide que corta todo y después vuelve a la parte base, la línea base. Pero aquí, escuchen, inclusive no canta grande, no canta fuerte. No cantan todo, claro. Están cantando todo. Así que me parece que hicieron bien en sacar a Rick Manzarek de la guitarra y poner al bueno de Robbie Krieger. Y sí, vino con todas las influencias españolas, las cosas más clásicas que tenía Robbie Krieger a la hora de componer sus líneas. Hay un grito, es un grito. Sí. ¿Será la femenina? ¿Será la female? Para mí que sí, debe ser la female. Para mí que sí. Así que bueno, gente, esto ha sido algunos de los, en realidad, de los pocos demos que se conocen de los Doors. Bueno, muy lindo material. La idea era contrastar con los temas que terminaron siendo publicados. Y bueno, por supuesto, nos tenemos que ir con un tema de los que pasamos. Hello, I Love You, puede ser. Versión final. Versión final, exacto. My Side Has Him, yo lo había dicho ya en un momento. Pero después me tiré por. Vamos con lo comercial, lo que todo el mundo puede hacer. Que además es un hermoso tema. Y nos vamos a la pausa con los Doors haciendo de su disco Strange Days del año 1967, Moonlight Drive. Sleeps too high. Let's swim out. side.